¿Qué tal, queridos amigos? Hace algún tiempo, no mucho, allá por el sureste, un cacique, un ladrón, alguien que se decía gobernador para servir a los remedos de la casta divina yucateca, Víctor Cervera, solía decir que cuando no había mayor acción ni podía lograr alcanzar el honor de las primeras planas de los diarios caciquiles también de Yucatán, que era necesario orar. Dios mío, repetía, mándame un huracancito. Y esto porque con los huracanes y la devastación que producen, la clase política suele salir a buscar la gran fotografía. La fotografía de ellos en medio de pantanos, bajo casas destechadas, con los damnificados, para mostrar así algún interés por la clase menesterosa, algún interés por rescatar las viejas banderas sociales que se han perdido. Ahora no va a ser la excepción. Nos viene como flecha el huracán Patricia, con un grado de fuerza de 5, que es el mayor que se otorga para este tipo de meteoros, y que impactará dentro de unas horas las costas del Pacífico mexicano, fundamentalmente a 3 estados, Nayarit, Jalisco y Colima. Y precisamente en Colima también se vive una tempestad política seria, grave. Fíjense que es el único estado de la República en donde han sido asesinados un gobernador electo, Antonio Barbosa Held, que fue asesinado en la década de los 70 antes de asumir el poder ejecutivo. Después, un gobernador en ejercicio, Gustavo Vázquez Montes, fue, digamos que, arrollado por el clima de la cauda misteriosa del sistema y sufrió un accidente aéreo no esclarecido del todo y murió en él, con todos los visos de ser este un atentado contra quien apenas llevaba un año y medio en el poder, después de repetir su elección y ganarla. Es decir, ganó 2 veces, la elección constitucional y la elección extraordinaria. Y más adelante ocurrió el asesinato del ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos, que es evidente, no tiene más que visos políticos, puesto que todo se arropó para darle la impresión al hecho de que había sido motivo de una ejecución de sicarios. Pero fue claro que hubo intervención del gobierno actual, del gobierno que todavía encabeza ese narcogobernador llamado Mario Anguiano Moreno, y que precisamente fue quien propuso la candidatura del PAN, que ahora vuelve a tomar auge porque el Tribunal Electoral Federal, el TRIFE, ha decidido anular los comicios en Colima. No es la primera vez que pasa en esta entidad, y en realidad es la tercera vez que pasa en el país, 2 veces en Colima y 1 vez en Tabasco. Precisamente Gustavo Vázquez Montes tuvo que ganar 2 veces la elección para llegar al gobierno. Y ahora, pues, se propone que los candidatos del PRI y del PAN compitan otra vez entre ellos para sacar lumbre o sacar raja de esta nueva campaña política. Se aduce que Mario Anguiano, y esta es la razón por la cual se determinó anular las elecciones, intervino en la campaña de su compañero de partido, pero en realidad tenía más interés en que ganara el candidato del PAN, que ahora se beneficia por el fallo del Tribunal Electoral. Esto nos revela algo muy singular: cómo se mueven las mafias debajo del agua. Y por supuesto que todo esto hace olvidar el reciente atentado que sufrió un ex gobernador y ex rector de la Universidad de Colima, Fernando Moreno Peña, que precisamente es el dueño de todos los terrenos que circundan las autovías y los circuitos urbanos que él inauguró durante su gobierno. Ha vendido muy bien los que ha podido, tanto que hay en esa zona grandes centros comerciales, multitud de edificios y mucho, mucho terreno todavía por señalar y por vender. Esto revela que la corrupción en Colima es inmensa, tan grande como el huracán que se acerca. Pero nadie quiere intervenir porque ahí mandan las familias presidenciales que tienen que ver con el cártel de las metanfetaminas de los hermanos Beltrán Leyva, sí. Dos familias expresidenciales, la de Miguel de la Madrid y la del simulador Ernesto Cedillo Ponce de León. Lo digo con todas las letras. A ver si son capaces de desmentirme. A ver si tienen los arrestos para darme la cara. Quizá por ello he recibido en los últimos días una campaña feroz para desacreditar lo que les digo. ¿Y saben qué? Yo no voy a guardar mis aficiones en el closet como hacen los cobardes. Yo no voy a guardar la forma de ser que tengo desde que tengo uso de razón. No voy a cambiar a esta edad por las presiones de unos cuantos hackers o de unos cuantos sujetos que están determinados a descalificar mi trabajo. Puede ser que no coincidan con mis aficiones. Puede ser que no les guste fumar un puro de vez en cuando. Puede ser que no les guste tomar café a las 5 o 6 de la tarde. Puede ser que a lo mejor les molesten los libros políticos y le moleste a alguien leer a García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, a Octavio Paz. ¿Saben qué? No me importa. Que hagan lo que quieran. Pero eso sí, todos ustedes pueden confiar en una cosa. Mientras yo sea auténtico frente a ustedes, es que estoy diciendo la verdad. Y mientras pueda mirarlos a los ojos, como lo he dicho en otras ocasiones, y mirarlos de frente, es que estoy en la línea de decir la verdad. No hay descalificación que valga ante este hecho. Digo la verdad, porque esta verdad es la que nos va a conducir a un México distinto. Si no me atreviera a hacerlo, estaría yo traicionando a mi propia conciencia y estaría traicionándolos a ustedes. No los traiciono por ir a ver una corrida de toros, por Dios. Los traicionaría por dejar mis banderas sociales, mis banderas periodísticas, mis pendones de libertad en manos de quienes son mercenarios de la letra impresa o mercenarios de los medios masivos de comunicación. Tengo, por fortuna, una estirpe que defender, y esa es la que en todo caso me importa más que cualquier estúpida descalificación. Estoy a sus órdenes, cambio el semblante y les digo que pueden confiar en mí.